Cristina Echeverría Baferreira. Yo soy nieta de Baferreira, hija de Sara Baferreira. ¿Y cómo se les ocurrió y qué están haciendo con esta casa? Bueno, esto es una historia de larga data. Es una construcción que viene de los hijos de Baferreira. A la muerte de Baferreira, los hijos deciden mantener la casa y el acervo. Y salen a impulsar la protección de todo eso. En ese momento, estamos hablando del año 58, no había cultura como para aceptar que un patrimonio del siglo XX no se aceptaba, el patrimonio del siglo XX no se consideraba, ¿no?, casa del siglo XX como patrimonio. Era casi como una locura lo que ellos planteaban. Era realmente así. Pero mantuvieron todo, mantuvieron la casa, mantuvieron el acervo. Lograron que en el año 1975 la casa fuera declarada Patrimonio Histórico Nacional por ser la casa de Baferreira. En el año, la casa queda habitada por hijos de Baferreira hasta el año 99, que muere el último habitante. Digamos que a partir de 2000, por razones biológicas, pasa al frente la generación de nietos y bisnietos. Y en otro contexto cultural. Y a nosotros se nos plantea, mantenerlo, seguirlo, y se inician acciones, primero privadamente, porque la última, digamos, la persona que, el último hijo de Baferreira, María Baferreira, que falleció, dejó un dinero en un banco que nos dijo en forma verbal para arreglar la casa. Y al mismo tiempo él cedió su parte al Estado, en realidad confiaba poco en nosotros. El Estado no acepta el legado porque era una parte de un legado, era un 30%, y además él lo da con la condición de que sea mantenido, y en ese momento no se entendió. El legado vuelve a la familia, es decir, la casa vuelve a la totalidad de la familia. Y nosotros con ese dinero, una vez que se termina la sucesión de él, con ese dinero se saca del banco y se inician acciones de restauración de las mínimas, es decir, resolver el tema de la entrada de agua, el tema del vandalismo, el peligro brutal había un peligro muy grande de incendio eléctrico. Bueno, se hicieron las tareas mínimas. Coincidió con el año 2000, el director del Museo Blanes, de acá de Montevideo, que es el arquitecto Gabriel Pelufo Linari. Pelufo era un estudioso de Figari, y por una razón muy casual vino a la casa y descubrió que la decoración de la casa, que toda la familia consideraba, sabía que era del pintor Milo Beretta, amigo de Baferreira, estaba basada en los principios estéticos que había impregnado Pedro Figari en la Escuela de Artes y Oficios cuando fue director entre los años 15 y 17. ¿Pelufo descubre esto en el 2000? En el año 2000, Figari se le conoce como pintor, fundamentalmente, digamos, en la cultura uruguaya, Figari era solo pintor. Pelufo estudió muchísimo a Figari y estudió mucho la parte, digamos, la actividad de Figari en la Escuela de Artes y Oficios. Conocía muy bien, hizo una publicación que la tuvo 20 años guardada porque nadie se la publicaba, recién se publicó en el 2008, en donde él plantea todo ese estudio, toda la actividad de Figari en la escuela. Y en esa publicación incluye luego un capítulo sobre esta casa. Esta casa es el único ejemplo que hay en el país de esa corriente de ideas que propugnó Figari en los años 20. Beretta era colaborador de Figari en la Escuela de Artes y Oficios, era profesor de taller. Nosotros toda esa historia no la conocíamos, ni nosotros, ni muchísimos uruguayos. Hace poco se dio una conferencia sobre Figari. El título que lo dieron unas profesoras era Figari, ese famoso desconocido, porque es famoso por la pintura, pero desconocido, fue una personalidad muy versátil, que fue abogado, pintor, pero también filósofo, digo, y hizo unos, y todo el tema pedagogo también. Bueno, esas partes no eran conocidas. Entonces la casa pasa a ser, además del patrimonio histórico por ser la casa de Baferreira,